Según la información de News 1 y otros medios de prensa del sur de Corea, los habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, las entidades civiles y sociales y los religiosos realizaron el día 13 un meeting en relación con que se cumple un año desde que el Ministerio de Defensa Nacional publicó el emplazamiento del SAT de Estados Unidos en la misma zona. Los participantes revelaron la peligrosidad de la ubicación de ese armamento y expresaron la voluntad de desarrollar con dinamismo la lucha por retirarlo. El mismo día, en todas partes del suelo surcoreano, se llevaron a cabo el seminario, el mitin y otras actividades de las entidades cívicas y sociales y las personalidades de distintos estratos contra la ubicación ilegal y unilateral del SAT por parte de Estados Unidos y las autoridades surcoreanas.